Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Lo tengo que compartir. Estoy especialmente contento. En el 2016 tuve una llamada interior a hacer una cosa que se llamaba conferencias canalizadas. Normalmente cuando yo siento este tipo de llamadas, no sé racionalmente en qué consiste. Me acuerdo la primera vez que me puse delante de un público presencialmente sin saber de qué iba la historia, en ese vacío tremendo de que se iba a desarrollar toda una conferencia y yo no tenía información de qué iba a pasar, y aquella sensación de abismo absoluto, ¿no? Luego enseguida pues empieza a conectar todo y empieza a fluir y empiezan a salir las temáticas. Y algo que redundo, y espero que lo tengamos presente todas las personas que estamos aquí, es que esto es muy participativo. No estoy yo aquí para ¿sí? Sino que en cualquier momento intervenís y será muy rico. E incluso igual yo también puedo preguntar. La única consigna es que igual si intervienes, si quieres información de lo que yo llamo el wifi, de dónde se está bajando la información. Hola, bienvenida. Lo único que a lo mejor que te pregunto tu nombre de pila, no hace falta que me des tu nombre completo, y si quieres, porque como se está grabando, si quieres decirlo en bajito solamente para que tú y yo te escuche, pues también estaría bien, ¿sí? Antes preguntaba todo el nombre completo, ahora con los años ya con el nombre de pila vale. También ocurre que ahora ya entro en contacto con el campo de información de la gente sin necesidad de preguntar el nombre, pero aún así yo preguntarte el nombre es pedir permiso, ¿sí? Así que bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia canalizada. Hoy vuelvo con ellas y estoy como un niño chico porque aquella temporada fue maravillosa. Luego se empezó a correr mucho la voz y empezaron a pasar todo tipo de cosas. Así que si os invito a que no estéis de meros espectadores o espectadoras. Esto es a lo que yo suelo llamar estar en la cabeza. Cuando más podáis implicaros a nivel somático, a nivel bajar un poquito la energía, de hecho ya está ocurriendo, ¿lo notáis? Se nota. Hay gente que no, porque está muy en la cabeza, no pasa nada, más esta sería la cuestión. Cuanto más conectadas estamos las personas con nosotros mismos, con nosotras mismas, mejor es todo. Mejor es todo en el sentido de que más fluido es y, como yo siempre digo, una persona que ha llegado a estar fuera de la cabeza y estar en un estado somático, la vida es muy fácil, súper fácil. Le van a seguir ocurriendo cosas, mas todo es muy sencillo porque hay una guía infalible de qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, esto sí, pero hasta aquí, esto no ahora, pero hay una guía que es infalible. Si se está en la cabeza, esto ya está. Es posible que diga dicen qué. Se puede entender. Yo desde que empecé a bajar la información me salió a decir dicen qué y lo he dejado. Lo respeto, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo cómodo? ¿Cómoda? Si decimos dicen qué. Vale. ¿Qué? Pues aquí hay una energía que me acompaña siempre, igual que ahí hay una energía que te acompaña siempre, e igual que hay una energía que acompaña siempre a todas las personas. Entonces, funciona a través de lo que se llama el subconsciente, por eso es muy importante que podamos estar en conexión somática, que es el lenguaje del subconsciente. La cabeza no se entera de nada, la cabeza racional, intelectual. Cuando digo cabeza racional, intelectual, todo el mundo podemos entender, ¿sí? Es un aspecto muy pequeño de la mente. Se encarga de hacer listas, de aprender a leer, a contar, de echar cuentas, de acordarse de cosas. Es tremendo, porque en esa mente intelectual es donde tiene basada la gente su vida, e incluso la gestión de su alma, con lo cual hay algo que está en cortocircuito y es inviable que nos pueda ir bien. Cuando digo que nos pueda ir bien, no me refiero a los acontecimientos externos, sino internamente, que podamos vivir en satisfacción, en paz, en tranquilidad, en sosiego, en incluso hasta en disfrute, en gozo, ¿no? En agradecimiento. Me van siguiendo, ¿verdad? Ok, muy buena pregunta. ¿Que quién dice? Realmente yo no te sé decir si es Pepe o Antonia o... Por eso lo he dicho, la primera vez llegó, dicen que, yo me sorprendí y algo me dijo, respétalo, y lo respeto. Para mí es como un equipo muy bien informado que me está ayudando al humano que está un poquito más ramplón en esto de la vida. Cuanto más he podido ir desarrollando la confianza en esta información que parece que la oigo, más en realidad no la oigo como a ti, pero mi cabeza siempre hace así, cuanto más he confiado en esa información, que además siempre es benévola y por el mayor bien, mejor me ha ido a mí, mejor ha ido a la gente que estaba en mi entorno. ¿Te hemos podido responder? ¿Sí o no? Sí, bastante. Ok, no sé por qué preguntan esto. ¿Te pasa? ¿Alguna vez te ha pasado a ti esto de estar en contacto con otra cosa que no se ve? Sí te pasa, ¿no? Y de preguntar quién es, vale. Perfecto. Para que veamos cómo funciona la información. O sea, yo no la conozco absolutamente de nada, yo me fío absolutamente de la información que llega. A ella también le ocurre. Yo prefiero respetarla y no decir, a ti también te ocurre. Yo prefiero respetar, a ti también te ocurre y preguntarle, ¿no? Eso también lo hago en mi vida, no solamente en la vida laboral, sino en la vida profesional. Digo personal, que es la misma. En mi caso. Sí, es la misma. Ok, vale, la temática ya está activa, ¿te puedo seguir preguntando? Ya que estamos, ya te has puesto ahí tan cerca. Ok, para ti es absolutamente necesario obtener una respuesta de quién está ahí, quién es. No tanto, eso es más bien como por curiosidad. Ah, buenísima esta. Pero viene así como un mazazo, como un bombazo. ¿Qué vas a decir? Que aunque me conformo con lo que sea. Ya, esa es la cosa tuya. Como que más me ocurría antes, como que quisiera claro. Ponerle una entidad. Claro, yeah. Claro. Por partes, porque es que si no lo voy olvidando. Lo que ha venido así, pum, es que, señoras y señores, ya lo lamentamos. Para una información profunda, la curiosidad no es buena motivación. Muchas veces cuando yo estoy en sesiones individuales, hay gente que me hace preguntas y es muy claro. Pregúntale si es por curiosidad. Digo, es por curiosidad. No funciona la curiosidad. Tiene que haber otro tipo de contacto un poquito más profundo. Cuando has dicho que tú eres de amoldarte, lo has dicho parecido, bueno, no es... ¿Puedo tirar? ¿Quieres información? ¿Puedo tirar del hilo? Vale. Cuando has llegado, antes de que empezásemos, y te he preguntado el nombre, y has dado tu diminutivo, la información ya está hablando de que posiblemente el carácter esté acostumbrado un poquito a amoldarse. Con lo cual, esa presencia interna tan necesaria, son vasos comunicantes, 2 más 2, 4, desciende el nivel de presencia. Con todo el respeto y todo el cariño. Cuando yo te estoy viendo, y es obvio, veo a través de tus ojos quién hay ahí dentro, y la de veces que a veces ha sido necesario el coraje, la cuestión es si se empleó o si se emplea. Cuando hablo para una persona, normalmente están implicadas todas las que estamos escuchando, incluidas las que están al otro lado. Entonces, el coraje a veces es maravilloso, y dicen, hay determinadas cualidades que encarnamos para desarrollar las cualidades del ser, y el coraje es una cualidad del ser, sobre todo cuando hay un bicho, aquí siempre lo tratamos como un bicho energético, el miedo neurótico, el miedo que viene a atrapar y a joder la vida de las personas. Digo palabrotas para quien no me conozca, creo que expresan perfectamente, y cuando creo que hay que expresar algo con una palabrota, las digo. ¿Puedo decir palabrotas? ¿Me dejas? ¿Cómo no? Dice, sí, yo también la... Sí, yo soy una macarra. Yo también la digo. Ok. No sé qué suena. Ah, el cacharro este. Vale. Y ves si hay otra cosa. Por eso me viene la información de todo lo que has... Ah, dices, antes estaba más en contacto con toda esta información. ¿Has dicho algo así? Claro, esto necesita... Esto es un tema para todos y todas. Quiere decir que yo estoy aquí con el wifi súper conectado. Yo no siempre fui así. Yo siempre he dicho que yo he sido un disparate atómico. O sea, yo he ido al cine, me ponía a ver la película y salía y me decían de qué va y digo, no sé, del ruido que tenía en la cabeza y de lo desconectado que estaba. Entonces, esto necesita amor. Necesita confianza, necesita ser engrasado. Y esto, lo afirmo, esta capacidad la tienen todos los seres humanos. ¿Lo demuestro? ¿Queréis que lo demuestre? Aunque sea a un nivel muy somero, porque esto es mucho más extenso. No he conocido un ser humano que no venga dotado de intuición. Todos los seres humanos tienen destellos intuitivos. Todos, sí o sí. Igual que traen un aparato digestivo para digerir la comida, que traen dos pies en situaciones ideales, que traen dos pies para poder andar y avanzar, unas narices para poder respirar y una intuición. ¿Para qué? Os lo pregunto. No yo. Hacemos la pregunta. Igual que traemos narices para respirar, aparato digestivo para digerir y más cosas para hacer otras cosas, ¿por qué venimos dotados los seres humanos de intuición? ¿Conocéis a alguien que no haya vivido un destello de intuición alguna vez en su vida? Yo nadie. Todo el mundo. Sí o sí. Esto lo digo mucho. Sí o sí. Sí. Ok. ¿Para qué venimos dotados los seres humanos de intuición? Para guiarnos. Para captar lo que no se ve. Exacto. Lo que no se percibe. Lo que recibe con los cinco sentidos. Vale. Es la intuición. Exacto. No pasa por la cabeza, ¿no? Exacto. Por la cabeza, al menos la que estamos definiendo, la irracional e intelectual. Ay, no te vi. No te vi. Tú me dices, y yo hago así y digo, ¿qué quiere, muchacho? Vale, tú me puedes. ¿Quieres darme tu nombre de pila? Sí. Pero yo me llamo Pierre Francesco. Ok, perfecto. Aquí, perfecto. Pero me he dicho Pierre, pero no por disminuir. Sí, no, pero. Cuando vine aquí, me muy largo. Ya, bueno, lo de largo y corto, igual que ella se acorta porque tal, es cariñoso, no sé qué. Yo también, no es mi nombre favorito, Francisco Javier. Juan. Mateo, más es mi nombre vibratorio. Yo trabajo con nombres y sé lo que hay, son configuraciones matemáticas. Ok, te escuchamos la pregunta. Me llamó la atención inmediatamente la cosa que has dicho, que me resulta como muy llamativa, hablando de la intuición. Sí. Y de algo, de la intuición, yo pienso, estoy convencidísimo, sí, que la tengo desde que nací, que la he desarrollado mucho. Sí. Lo que pasa es que nunca jamás me he puesto la palabra que. Me vienen voces. Ya, sí, claro. Sí. Si vienen, vienen porque... Son aspectos diferentes. ¿Es una forma de hablar? No, son aspectos diferentes. Qué buena tu... No. Si hemos dicho que esto es una colaboración, es buenísima tu intervención. Es buenísima, porque si no yo no caigo en la cuenta, no me hacen caer en la cuenta de que son asuntos diferentes. Estamos de acuerdo, por eso hemos dicho la intuición, porque traemos igual que nariz y que oídos y tal. La intuición lo has dicho lo primero, para ser guiados. Lo interesante es ver qué hace la gente con la intuición. Yo mismo durante mucho tiempo la intuición la pisoteé, la falté al respeto, no sabía ni lo que era y así me iba, unas hostias. Cuando empecé a aprender a hostias, a guiarme, y esto es un proceso, a guiarme por la intuición, la vida se asencilla. Yo me invento también palabras. Asencillar. No existe, pero todo el mundo lo entiende. Exacto. Y luego la formación le digo, asencillen. Y luego lo bonito es que la gente emplea la palabra también. Estoy asencillando. Entonces, a tu planteamiento, que me parece buenísimo, no es lo mismo lo intuitivo. Yo no oigo voces. Yo no oigo voces. Sí, pero es que es una sensación de una información que me viene, por eso os he puesto antes el ejemplo. Antes de empezar, hay una persona con un blog de notas y yo haciendo el chascarrillo y el chiste y tal, no sé qué, he dicho, no sé, a mí a veces en las formaciones y en las sesiones me viene información que Francisco Javier no conoce. Y es información potentísima. Y siempre algo así porque es como una sensación que hace boom, que entra. Mira, De la misma, dicen que lo demostremos de otra manera. De la misma manera que el miedo neurótico, del que estábamos hablando hace un momentito, el miedo neurótico es el que jode la vida de las personas, ¿sí? Aquí lo tratamos como un bicho energético. De hecho, fijaos, me ha entrado miedo, tengo miedo, que es muy diferente a que eso sea propio de la persona, ¿vale? Igual que entra el miedo, y aseguro que es una energía que entra, ¿sí? Es verdad que la persona tiene que estar en determinada estructura psíquica como para hacer un ensamble. Si no, ese miedo neurótico es inviable que se pueda enganchar en ese ser humano. ¿Lo estoy sabiendo explicar? Cuando esa persona depura y anula esa estructura donde se puede enganchar, es inviable que esa energía o esa frecuencia pueda entrar en ese ser humano. Ahora vamos a lo que tú has planteado para tirar del hilo, porque volvemos a decirlo, que es creo que has dado la clave del asunto. Particularmente yo, vosotras, ustedes y ustedes, no sé lo que les ha pasado. Yo he vivido muchísimo miedo en mi vida, del miedo neurótico, ¿eh? No hablo del miedo natural, que si viene un león, aquí el que más corre soy yo, que me sirve para salvar la vida, igual que el asco o las emociones que nos ayudan a sobrevivir y a evolucionar. También es interesante porque hubo alguien que se le ocurrió llamarle a ese bicho neurótico, llamarle también miedo, como una de las emociones que el ser humano trae por diseño. Pero bueno, tampoco vamos a entrar. No sé ustedes, yo he pasado un miedo tremendo. A mí me han llegado a doler las costillas. Yo me he desmayado de miedo, de ese tipo de miedo, donde se activa la creencia en la no capacidad, del no poder salir adelante, o sea, horroroso. ¿Lo habéis vivido? Ok, entonces, pasé tanto miedo que dije, tiene que haber otra forma. Estoy harto, hasta las narices. ¿Qué puedo hacer? Me voy a ocupar de conocerlo, absolutamente. Y lo estudié en mí. Investigué a través de la propia práctica. ¿Cómo descubrí que es algo energético que entra? Porque por mucho que yo intentase hacer algo con mi mente intelectual, no lo conseguía. Porque es precisamente donde se engancha. Como he hecho tanto trabajo y mi trabajo está centrado en sal de la cabeza y baja a la inteligencia somática, que es lo que está en contacto con el subconsciente y con el ser, empecé por ahí y ahí es donde pillé el truco con el miedo neurótico. Yo conseguí empezar a prescindir de que yo fuese su nido, su casa, donde se pudiese alojar a través del cuerpo físico. Cuando entraba la vibración lo notaba clarísimamente y físicamente lo desalojaba. Había una determinación muy grande de que yo no iba a alojar más esa frecuencia. Por eso descubrí que es algo energético. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque igual que entra esa mierda, también entra algo que puede ser un elixir. Por eso yo hago así. Porque hay información, no es solo este trozo de carne. Estamos metidos en un campo de información, como tú muy bien has dicho, que no se ve con los sentidos, más cuanto una persona más curtida está en un contacto físico, en un contacto somático, más empieza a percibirlo absolutamente todo. A mí es algo que me ayuda muchísimo al wifi, estar en presencia corporal y no en la cabeza. Ahí es inviable, es imposible. Porque ahí lo que hace la persona es estar con sus opiniones y sus interpretaciones. Y yo de eso es que no me fío ni un pelo, ni de las mías ni de las de nadie. Entonces, yo no oigo voces. ¿Mi cabeza hace así? Sí. ¿Lo oigo como te oigo a ti? No. Más esa información que no conozco y que llega, es que es esa sensación. Igual que cuando llega el miedo. Es una sensación. Y invito a todo el mundo que investigue. Cuando entráis en el miedo neurótico, ¿qué ocurre? Es corporal. Si no hay resonancia corporal con esa frecuencia, no puede activar. Entonces son aspectos diferentes. La intuición, también estamos hablando de asuntos que le estamos poniendo idioma de la mente racional, idioma humano. Están en otro nivel de conciencia. ¿Qué pasa? Que la intuición todo el mundo lo puede identificar. Son esos destellos que nadie sabe de dónde vienen, que abren un espacio de conciencia donde hay una certeza absoluta de algo que pretenden guiarnos. Entonces, la pregunta inicial es, ¿para qué venimos dotados de esto? Pues es muy sencillo. Si estuviésemos en un camino evolutivo, en esto de estar encarnados en esta pelota que se llama la Tierra, y todo el mundo está evolucionando, lo sepa o no lo sepa, existe una guía infalible para poder recorrer ese camino. Entonces venimos dotados de esa guía para poder recorrer el camino. ¿Qué ocurre? Pues que está muy denostada, está muy abandonada y está muy, muy, a mí me sale decir, muy traicionada, muy denostada, no se le suele hacer caso. ¿Por qué? Porque llega a la mente racional, se hace infectada de ego, también lo queremos decir, aquí también tratamos el ego como una entidad parásita, que si no la permites, no puede entrar en la persona. ¿Sí? Luego habrá gente que dice, no, mi ego y tal, bueno, yo ahí no entro, yo he hecho mucha investigación y con la gente con la que he trabajado, si creamos esa distancia de no decir mi ego y decir, sencillamente decir, la entidad ego que puede estar en mí, se crea un espacio donde es mil veces más fácil llevar a cabo esta labor. Entonces, una cosa es, a ver cómo lo digo, aparece esta imagen, una cosa es que yo esté en la cocina, en la intuición y esas voces, que no lo voy a llamar más voces porque no son voces, es información, es un campo de información que está ahí para ser leído. Por eso digo, conferencia canalizada, termino el concepto, segundo, termino, ya, un segundo, termino el concepto. Esto se llama conferencia canalizada para entendernos. A mí la palabra canalizar no me gusta, porque ahí se mete de todo, pero digo canalizar y todo el mundo nos entendemos. Yo me siento más un lector de un campo de información que está ahí para todos y todas, que cuando estamos en conexión con él, es que está ahí todo. ¿Sí? En las formaciones también lo hacemos, ¿eh? Conectados, y quién percibe esto y quién percibe el otro, y es automático, no hay que hacer 40 años de terapia ni todo esto. Vale, no has dicho voces, pero para distinguirlo, la imagen, sí, dime. Vale. Que está explicando sobre algo que yo siento y que nace. Exacto, pero hay gente que sí las oye. Y no está esquizofrénica. Exacto. Por eso digo que el universo es muy vasto y es muy amplio. Igual que hay gente que ve desencarnados. Yo no los veo. Pero hay gente que sí. A mí, a mis sesiones ha llegado mucha gente muy acojonada de miedo porque veían cosas que no veía nadie más. Y ese señor y esa señora y tal. Y venían con mucho miedo. Y entonces yo siempre les preguntaba. Digo, ¿tú te has preguntado por qué los ves? Porque yo no los veo. Y sobre todo, ¿te has preguntado para qué tienes ese don y esa facilidad? Porque yo no lo tengo. Les cambiaba la cara. ¡Clonk! El famoso para qué, ¿no? Y normalmente tenía una función. Que ese sería otro tema de otro día. Pero siempre todo tiene una función. Entonces, la imagen que aparecía frente a la intuición o la información que pueda aparecer es, si yo estoy solo en mi cocina y estoy preparándome yo solo mi comidita, que tendría que ver con la intuición, o si estoy en un sistema, en un equipo de ayudantes o no ayudantes. Somos un equipo de cocina donde hay diferentes especialidades y cada quien se está ocupando de lo suyo. Cuando yo descubrí que formo equipo, y esto puede ser muy raro, pero yo espero que cada vez suene menos raro, porque es que es así. Cuando yo descubrí que no estoy solo en el mundo y dejado ahí de la mano de Dios con todo mi sufrimiento y todo mi esfuerzo, no sé qué, sino que cuento con un equipo espectacular, pero espectacular, de los que no se ven, hostias, que mi vida cambió automáticamente. Y hay gente, iba a decir, hay eso que no sé definir, pero que sé que forma parte de mi equipo, que son especialistas en cosas que yo ni huelo, Francisco Javier como humano, ni huelo. Entonces, cuando me abrí a esa posibilidad, es cuando me llegaba información que no viene de dentro. Yo noto que viene de otro lado, igual que el miedo neurótico del que estamos hablando, no viene de dentro, viene de fuera. Y se ancla en el cuerpo. Insisto, la frase que yo más repito con la gente con la que trabajo es, tú no des por hecho lo que yo estoy diciendo. Mira a ver tú si para ti tiene sentido. No des por hecho lo que digo. Pero lo digo. Lo digo. ¿Por qué? Porque habrá gente que diga, bueno, este es un gilipollas, pero luego hay gente que puede pillar y bueno, a esa gente me dirijo y a la otra también, a la que me puede llamar gilipollas porque me insultan, también me insultan. sí, pues también me dirijo a ellos y ellas. Entonces, ¿se puede entender? ¿Vais viendo el hilo de lo que estamos hablando? La intuición, que igual es la temática de esta conferencia canalizada de hoy. Claro, gracias. ¿Sois conscientes? Muy conscientes, plenamente conscientes de qué hacéis con vuestros destellos intuitivos, destellos, vamos a llamarlos así, o con vuestra información intuitiva, porque tú, ya que hemos entablado esta conversación, esta relación. Él y yo no nos conocemos, pero bueno, estamos aquí. No nos conocemos aparentemente. Tú has dicho, bueno, yo estoy muy conectado desde la que el pequeño. O, y sí, que... es una sensación que yo tengo desde siempre. Ahora, no a nivel... ¿Siempre la sigues, la intuición? Siempre la sigo. Mira, es una buena pregunta. Sí, hombre. Sí, no. Ya. Sí, no, porque, claro, la intuición, claro, no sea de la mente racional. Claro. Pero claro, cuando hay una situación altamente emotiva, ya, que te entorpece, ya, el decir, sigo ese camino, porque siento que es real, ya, pero emotivamente, imagina la relación de esta pareja. Sí. Yo sé que esto no va a poder. Ok. Es la cosa más sencilla. Ok. Pero emotivamente es tan fuerte que superar, vale, emotivamente, que okay, okay, es muy complicado. Okay. Pero bueno, que sí, lo suelo seguir. Ok. Siempre digo esta frase también, sobre todo para la gente que no me conoce. Yo no me quiero hacer el chulito. Más cuando hago una pregunta, yo ya conozco la respuesta. No Francisco Javier, es porque la información está ahí. Y siempre se lo digo a la gente, si yo sé algo, es porque está en ti y puedo conectar con tu campo de información. Cuando te he preguntado si seguías siempre la intuición, la información que llegaba era, sí, sí, él está muy conectado con su intuición hasta que deja de estarlo, que es exactamente lo que has dicho tú. ¿Cuándo? Y esto va para todos y para todis, ya, y para todes. Ven, me pongo a hacer el payaso y me piro. Lo interesante es, porque hay muchos grados de qué hace un ser humano con su intuición. Y desde el punto de vista de la información que aparece, es lo que hace un ser humano con su intuición está revelando el grado de evolución en el que está. Por ejemplo, esto es una de las informaciones que Francisco Javier no lo sabe y que me dan ganas de anotarlo porque digo, hostia, qué interesante, porque yo no me lo había planteado. Lo que hace un ser humano con su intuición está denotando y delatando el grado de evolución en el que está. Un ser humano que ni se entera de su intuición, porque ni se entera porque está en absoluta desconexión, está en un grado de conciencia. Ninguno son juzgables, no es peyorativo, porque estamos en un camino de evolución. Un ser humano que está absolutamente vinculado y lleva a cabo en comportamiento siempre, siempre, todo lo que le está indicando su sensación del ser y sus intuiciones está en otro lugar de evolución. ¿Esto se puede comprender? Entonces, la pregunta interesante sería, no hace falta que nos respondáis, a no ser que queráis, que hagas una revisión de ahora mismo en qué grado estás con tus destellos intuitivos y en qué grado estás haciendo caso a esa guía que es infalible y en qué grado está el que se te meta la mente racional, porque se te mete. Hay tanta costumbre que no se identifica, pero es un sistema interno donde entran unas cosas y salen otras. Por eso yo soy un fan absoluto de, señoras y señores, entrénense, lleven a cabo un entrenamiento donde tengan un perfecto gobierno de su interior y tengan el dominio de todo esto. Y que dentro no se meta nada o no salga nada que ustedes no decidan desde una conciencia en conexión profunda. ¿Lo sabía decir? Sí. Porque a veces va un rocotocota. Profunda. En conexión profunda. Porque luego también hay mucha gente que se cree conectada y no están en la cabeza, y no es cierto. Y mucha gente que hace mucho desarrollo personal y espiritual, no paro de verlo, que cree que está muy conectada y no, es que no lo está. Pero bueno, eso es otro tema. La pregunta, ¿qué? Pero vamos, yo es que no paro de encontrármelo, o sea, toda la gente que llega a los entrenamientos, a las formaciones, a la aceleradora y toda la gente que llega a las sesiones individuales, toda, 100%, están en la cabeza. Y hay mucha gente, esto es el perfil al que yo me suelo dedicar más. Gente que lleva mucho recorrido en desarrollo personal y espiritual, mucho. Y siguen en el mismo punto, no porque yo lo diga, lo dicen ellos y lo dicen ellas. Es que sigo igual. ¿Pero cuántos años llevas? Tantos. ¿Y qué has hecho todo esto? Algo está ocurriendo. ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo mides el punto en el que estás o no? Vale, la información que aparece. ¿Cómo se mide el punto en el que se está? La intuición. Sí. Yo la dejo que funcione. funcione sola. Sí. Pero no distingo, esto es intuición y esto no. Buenísimo. Pero la dejo que funcione y funcione. Ya, ya, lo mismo dicen, hasta que dejes de, hasta que cada quien tiene el tope donde deja de hacer que funcione. Ahí es donde nosotros enfocaríamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es? Has dicho, ¿cuál es el punto donde se sabe dónde se está el nivel? Vale, primero, no es algo medible, no es una regla, del 5 al 10, primero, más sí hay un baremo, donde no hay pérdida, y es el que aplico continuamente. Dime qué grado de libertad tienes y te diré en dónde estás. Es que lo que no entiendo bien son los baremos y los grados. No, no, ni yo tampoco. Es que no los hay. No los hay, pero se habla de ellos. Ya, bueno. ¿En qué grado de evolución está más o menos? Bueno, pues tú... Y a lo mejor una persona, en unos sentidos, está evolucionada y en otro está atrapada. Y, sí, ¿cómo exacto. Eso? ¿Cómo? Por eso, no, no, es que aquí no somos de... ¿Cómo lo gradúas? Que sí, que sí. Por eso que no. Que sí. El punto que es. ¡Bene! Benedicta. Sí. Con el nombre tan bonito que tienes. Que no hay que medir nada. Lo único que un ser humano tiene que ir revisando es dónde sigue enganchado o enganchada y dónde no es libre. Ese es el único baremo, si es que podemos poner esta palabra, donde un ser humano todavía se engancha y todavía no es libre. Y la humanidad todavía tiene este tanto por ciento, tú y yo, que no nos gusta medir ni grados ni nada de eso, pero la humanidad todavía está en un gran tanto por ciento donde está enganchada, o los enganches son tan potentes que no libres. La libertad ya lo sabemos, el único lugar donde puede ocurrir es aquí. ¿Sí? Entonces, si a mí alguien me preguntase, de todo lo que hay para hacer en el mundo de desarrollo personal y espiritual, si te tuvieses que centrar en una sola cosa, una, ¿en cuál te centrarías? Yo lo tengo clarísimo, porque ahí está comprendido todo. Dime dónde te enganchas, economía, casa, padre, madre, hijos, el Espíritu Santo y la madre que los parió a todos. Dime dónde te enganchas y te diré dónde no eres libre internamente y por lo tanto estás más proclive al mundo del enganche, al mundo de la materia más denso y no has liberado un aspecto en tu interior para estar aquí, pero más espiritual que otra cosa. ¿Qué es espiritual? Aquí no somos de inciensos y tal, que también nos encantan, ¿sí? Sino de, aquí espiritual lo entendemos como liviano, libre. No me engancho ni con el jefe, ni con la jefa, ni con la pareja, ni con el hijo, ni con la hija, ni con el recuerdo de mi padre, ni con mi madre, de si tengo dinero, no tengo dinero, si carencia, prosperidad, no. Fluyo. Entonces, un ser humano que ha llegado a ese grado, vamos a emplear grado, sería un baremo de wow. Entonces, cada quien va a revisar dónde los apegos y los miedos neuróticos todavía permite, porque aquí somos muy de hazte responsable, y decir que lo estoy permitiendo automáticamente me llena de presencia y de poder. Aquí cada quien sabe hasta qué grado está permitiendo enganches a través de apegos, miedos neuróticos, sitios donde no está empleando coraje o donde no está traspasándolo. Y gente así, que está en esos puntos, si un ser humano que tiene cierta edad, está en ese punto, es que lleva toda su vida en ese punto. Con lo cual pregunto, no ya qué estamos haciendo en desarrollo personal y espiritual, ¿qué estamos haciendo con la vida? Cuando sí se puede técnicamente, ahí el entrenamiento, el poder ir primero encontrar esos puntos, que muchas veces no son nada fáciles, no están en la primera capa de conciencia. Por eso a veces la canalización es tan útil porque es subconsciente vinculado a otro subconsciente y es ¡boom! Ahí está el asunto. ¿Sí? Y luego una práctica, un conocimiento, una práctica y un entrenamiento, y yo ya te lo digo, si tú pones conciencia en que me estoy enganchando aquí y yo he determinado que me voy a empezar a desenganchar de esto, 2 más 2, 4, ya te lo digo yo, la vida te va a proporcionar las situaciones exactas como para que tú puedas en comportamiento desengancharte. Funciona así. Una cosa es cuando tenemos la revelación y en la Tierra funciona en que según tengo la revelación, luego me tendré que comportar de esa manera, no de la manera antigua. Y es la manera en que, ¿cómo es? Anclo la nueva información, la encarno. Y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, podría estar así, siempre, va en dirección a soy completamente libre en esta situación, donde emocionalmente no me afecta, veo que puedo estar neutro, y no me está tocando esta situación, éxito. Hemos logrado un gran grado o baremo dentro de estas palabras para podernos entender. ¿Suele ser progresiva el cambio de estar de una manera sí. a comportarte ya sin miedo? Qué buena pregunta. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué me tenéis? Me estáis dando una tarde. Más buena. Muy buena pregunta. Sí, sí, es progresivo. Por lógica, estamos en el plano de los procesos. Desde que se nos concibe hasta que nacemos es un proceso. Desde que comemos hasta que nos nutrimos es un proceso digestivo. Desde que estoy aquí y llego allí es un proceso, es todo. Entonces, algo donde una persona ha estado toda su vida enganchada por una pauta, siempre es una pauta, ¿eh? Siempre es una pauta interna, siempre. Que la ha hecho real, pero no tiene por qué ser una verdad. Desde el momento en el que se da cuenta y determina, porque una cosa es darse cuenta, otra cosa es me doy cuenta y determino que yo saco esto de mi vida, es un proceso de donde se va fortaleciendo, igual que si quiero aquí un bíceps, es un proceso. No hago ¡pum! Puede ocurrir, pero es un proceso de que voy haciendo músculo hasta que tengo un bíceps, y lo mismo que al principio me costaba mucho, luego ya es papá, papá, papá. ¿Te hemos respondido? Sí. Exacto. ¿Qué ocurre? Que cuando nos entregamos a ese proceso y a esa determinación, e insisten mucho en subrayar la determinación porque si no, no va a ocurrir. Depende de la implicación también, ¿no? Absolutamente. Si yo quiero aquí un buen músculo, me tengo que implicar. Tendré que hacer las pesas, digo yo. ¿Te hemos respondido? Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? Naranía, naranía. Yo ya he hablado mucho. Tú ya has hablado mucho, pero bueno, nos gusta. Nos gusta escucharte. ¿Se va viendo la información? Puntos claves. Venimos con un diseño intuitivo. Es necesario darle la prioridad. Y empleamos el verbo darle. Del verbo dar, yo lo doy. Ahí ya estoy implicado, ya estoy presente. Como tú decías, con implicación. Yo ahí ya estoy responsable, haciéndome cargo de mi existencia. Más, insistimos, es tan habitual, es tan potente el hábito de generación en generación de todo lo contrario, que tiene que haber seres humanos, tiene que haberlos, donde con conocimiento empiecen a tomar las riendas de todas estas situaciones, como para que primero cambien sus estructuras internas y luego podamos ir cambiando las estructuras externas, que van, no es porque las vayamos a cambiar. Hoy he hablado con una persona que ha estado en uno de... lleva un periodo en uno de mis entrenamientos y le he hecho una pregunta y ha sido muy bonito, ¿no? Cómo esta persona, una mujer, a raíz de su cambio interno, que ella no ha ido con ninguna bandera ni diciendo nada a nadie y tal, no sé qué, dice, es que no sabes cómo mi presencia ha impactado en mi ámbito laboral y sobre todo en mi familia, en mi casa, con mis hijos y con mi marido. Mi casa es otra. Porque yo soy otra, pero os habéis sentado a hablar y tal, no sé qué. Dicen, no. Ahora, si nos tenemos que sentar a hablar, hablaremos y será muy diferente. Pero sencillamente con... Entonces, ¿qué estamos con mi transformación? ¿Qué estamos diciendo de esto? Pues que las cosas pueden ser diferentes. Si nos ocupamos de los círculos concéntricos, que yo le llamo. Yo me ocupo de lo único que me toca y de mi responsabilidad, y eso va a estar impactando en mi entorno, o sí, porque nos relacionamos a niveles subconscientes y energéticos. Quien no lo crea, pues que lo vaya creyendo, porque si no está en la prehistoria. Es así. Y el tema que está saliendo es fundamental. Ustedes disponen de una intuición que lo que requiere es... ¿Qué es lo que requiere? Amor. No desprecio. Por eso les volvemos a preguntar. A veces su sentir profundo y sus intuiciones, miren a ver si a veces son despreciadas, con que ustedes sientan la llamada de hacer algo y llegue a la cabeza y haga lo contrario y se lo lleve por delante, es una forma de despreciar. Pero es que atención, porque una persona que hace eso, quien se está despreciando es a ella misma. Lo que está provocando es una baja autoestima. Se está faltando al respeto a su verdad más íntima. ¿Qué ocurre? Que está tan Se ha normalizado tanto que parece que no pasa nada. Pero sí pasa, porque enseguida rascamos y hay vidas sin sentido, en vacío vital, tristes. Pero bueno, yo sigo yendo al trabajo, sigo haciendo el amor con mi pareja, me río incluso de los chistes y tal. Más en el fondo ocurre esto. A mí me sorprendió mucho cuando gente que había estado en las formaciones empecé a hacer una encuesta, cual de pronto me dio por preguntar. Empecé a llamar a gente que incluso hacía años que... ¿Y cuál fue el motivo por el que tú has llegado? Porque nunca lo pregunté. Y fue la gran sorpresa de mi vida. El 100% de estas personas, incluso gente que había tenido ya un recorrido, el 100%, no la mayoría, o casi todas, todas, decían lo mismo. Reconozco o reconocía que lo tengo, lo tenía todo para ser feliz. Trabajo, dinero, pareja, hijos, no sé qué, no sé cuándo. Y sin embargo, tengo una sensación de vacío interior y sin sentido vital. Y yo dije, ¿perdona? El 100%. Empecé a rascar un poquito más y empecé a ver que es muy común. Y todavía mucho más llamativo en gente que hace desarrollo personal y espiritual. Cuando además, es que es así, ok, cuando además a las actividades que se hacen aquí llegan, porque es así, terapeutas, psicólogos, terapeutas transpersonales, que les ocurre exactamente lo mismo, que siguen en el mismo punto dando vueltas, es como decir, creo que llega el momento en el que tenemos que preguntarnos otro tipo de cosas. ¿Me siguen? ¿Quién quiere información? Ya que tenemos el wifi por allí, vale, lo único que... A ver, un segundito, ¿eh? Cuando yo me quedo callado, ¿veis esto del ordenador que hace? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Pues cuando yo me quedo callado es porque estoy reunido, ¿vale? Vale, ok. Lo único que te pido es, por favor, dos cosas. Una, que alces un poquito tu voz para que se te pueda escuchar y no esté yo repitiendo como un ridículo. Y otra, por favor, si me das tu nombre de pila. Ah, un segundo. Gracias. Esto lo tengo que decir. Si preguntáis, respondemos. ¿Por qué? Porque Francisco Javier practica una espiritualidad salvaje. ¿Qué es salvaje? Indómita, que no es domesticable por la entidad ego. Entonces las cosas se les llama por su nombre, con mucho amor y mucho respeto, pero las cosas como son. Y aquí es que van así, ¡pam! Con amor y respeto. Con lo cual, si tú abres la veda, encantados y súper agradecidos, más esto. Aquí, si preguntáis, respondemos. Gracias. Un poquito voz, por favor. ¿Tu nombre, lo primero? ¿Ana o Ana María? No. ¿Ana o Ana María? Estate lo más conectada posible. Ana. Porque hay una gran diferencia entre Ana y Ana María, sobre todo vibratoria y energética. ¿Siempre empleas Ana? Vale. ¿Quieres información? Tú no tienen por qué dar por hecho lo que decimos aquí. ¿Vale? Suele ser muy usual, muy común, el que... ¿Notas que hay algo diferente en mí ahora mismo? Exacto. Suele ser muy común gente con nombre compuesto que cortan, sajan una de las partes vibratorias. Sería muy interesante ver por qué renuncias a la vibración de María. Sobre todo, sería muy interesante ver a qué parte renuncias de ti que no estás poniendo en juego y que cuando un ser humano no está poniendo en juego una de sus partes, va en detrimento, va a la baja. ¿Notas que algo te ha hecho clon, clon? Exacto. ¿Ves que no es racional, que te ha pasado en el cuerpo? Este es el punto. Te escuchamos. Ana María, nosotros preferimos observarte como con tu vibración completa. Porque de hecho te ha cambiado la mirada, el semblante, todo, absolutamente. ¿Tú lo notas? Dice, y las orejas me han cambiado, y las cejas. Te escuchamos, ¿qué necesitas? Siento la intuición, pero el cuerpo está bloqueado. Ya. Si, mira, ella está así. Si bajas un poquito el mentón, te ayudas tú energéticamente. Esto es una postura defensiva. Entonces, cuando ella ha nombrado el cuerpo bloqueado, enseguida ella estaba así y en cuanto ha nombrado el cuerpo bloqueado, el clunk, dice, respóndeme, pero cuidado, a ver qué vas a decir. Y lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto y mucho cuidado. A veces experimentamos determinadas, nunca mejor dicho, experiencias que no... Ella sabe perfectamente de qué estamos hablando. Otra vez su energía ha hecho clonk, clonk. Experimentamos determinadas experiencias que, primero, y esto es técnico, ¿eh? Cuando digo que algo es técnico es que sigue unos pasos claros y sencillos. Primero, que si no las reconocemos tal como son y tal y como han ocurrido, no abrimos la puerta a poderlas aceptar. Y si no abrimos la puerta a poderlas aceptar, nos perdemos el poderlas comprender. Y si no las comprendemos, se quedan atoradas. Y el cuerpo sigue guardando las memorias de defensa que ya no está cumpliendo una buena función esa defensa, porque tú lo notas. Tú sabes que hay algo que no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque se quedó atorada la información. Lo que sí que te queremos decir es que es viable, es posible el tirar del hilo y el que tú puedas cambiar toda esa información para poderla llegar a comprender, para poderla integrar y por lo tanto que te catapulte evolutivamente, espiritualmente. Pero es posible que la situación se quedase muy atorada con una interpretación que te mantiene en un lugar muy protegido, muy defendido, muy que ya no hace falta. Porque te inunda la intuición. Porque otra cosa no, pero capacidad. Tú no tienes por qué dar por hecho lo que decimos aquí. Capacidad de conexión con el ser, intuitiva, todo esto. Y dicen, tú lo sabes. Ojalá tomes la decisión. Vale, no. Vamos a hacer distinción entre decisión y elección, que es algo que también suelo decir a la gente con la que trabajo. Las decisiones están tomadas, ustedes no tienen que decidir nada. El ser ya sabe, tiene su camino. Eso es lo que podemos llamar una decisión. Lo único que hacemos es elegir, o ir a favor o joderlo. Ojalá elijas resolverlo. Porque cuando he dicho la decisión, dicen, la decisión está tomada, si no ella ni está aquí, ni plantea la pregunta. Y también te queremos agradecer lo valiente que estás siendo. Cualquiera que esté aquí dirá, valiente, ¿por qué? Ella lo sabe. Y lo generosa que estás siendo. Gracias a ti. Y esto ya es el humano, es Francisco Javier. A por ello, tía. Compañera. ¿Quién quiere? ¿Usted quiere? Que no la oímos. Sí, yo quiero. Ah, usted quiere. Ya sabe, si usted pregunta voz, porque si no, no. Y nombre de pila, por favor. Lourdes, a seca, ¿no? Juana Lourdes, María Lourdes. Lourdes, venga. Yo llevo un tiempo que me doy cuenta que cuando, digamos, estoy con la mente calmada y hablo con una persona, no soy yo la que está hablando, ¿no? Es como que estoy... Un poquito más de voz, por favor. ¿La que está qué? La que está hablando. O sea, no soy yo como Lourdes la que está hablando. Sí, sí, sí. Me llega información que transmite y luego digo. Sí. ¿Dónde ha venido esto? En cambio, cuando estoy más en la mente, aunque venga esa misma información, tengo la duda y no la digo. ¿Y? ¿No la digo o no la qué? O es no que... la pongo. Ajá, sí, es un clásico, me dicen que te cuente mi ejemplo, por si te sirve de algo. Voy muy al grano, cuando yo hice una primera práctica de esto que llamamos canalizar y darle la información a otra persona, me acuerdo que cuando fui a hacer eso, dije, ah, ¿qué es esto? Por la sensación que tenía interna, y era como algo que yo ya venía haciendo. Es verdad que a raíz de ese momento algo hizo ¡pum! Y se abrió en canal, nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué me ocurría cuando empezaba yo las primeras veces no haciendo Francisco Javier el trabajo como terapeuta, sino viniendo otra información que no es de Francisco Javier, ni de su bagaje, ni todo esto? ¿Qué me ocurría continuamente? Claro, como venía a través de mí, por lo menos, viene una información que es ¡pum! Yo dentro decía, ¿pero cómo le voy a decir esto a esta persona? Yo, ¿dónde estaba sobre todo? En la cabeza. Que creemos que es lo que tú estás diciendo. Yo estaba en contacto con la información y luego llegaba a la cabeza intelectual decir, ¿pero cómo le voy a decir a esta persona? Y por aquí esto me decían, diciéndoselo. Entonces, es que lo que estás planteando es muy sencillo. La duda de dónde, señoras y señores, ¿es mental o corporal? Mental. Y es más de dentro del plano mental, es más del plano del lado del ser o del ego. La duda, ella dice del ego, la duda, el día que yo descubrí esto, se lo doy por si les sirve. La duda siempre viene después de que ha habido una certeza, ya que estamos hablando de la intuición. Seas consciente de ella o no. Hay una certeza y luego ya llega el ego a subirte a la cabeza, clon, y es lo que empieza, tu, que estamos llamando duda. ¿Se entiende? Más, si ustedes vuelven a bajar y yo les pregunto, conecta, ¿azul o rojo? Para ti es clarísimo, rojo o azul. ¿Se acabó la duda? Está ahí. Entonces, la información que viene, ya que tú estás preguntando, es que ya a estas alturas, mira a ver si vas a seguir permitiendo... si quieres estirarte un poquito, te ayudas energéticamente y me ayudas a mí contigo energéticamente. Gracias. Igual es el momento en el que te hagas cargo de que cuando aparezca la duda, mira a ver si te sirve. Eso no eres tú, es un aparato mental. Y si recuerdan esto de que la duda siempre aparece después de tener una certeza interna, mira a ver si te va a ayudar el pum. Es en tu caso. Hay personas que requerirían otro proceso. En tu caso es sencillamente un ajuste de mandos, de subir o bajar el volumen, y aunque aparezca la duda, esta es la clave por si te sirve. Que aparezca la duda, no le des importancia. Dale importancia, y esto es lo que se llama gestión interna, gobierno interior. Yo hago lo que quiero con lo que me da la gana en mi interior. Yo subo el volumen a lo que me da la gana, le bajo el volumen a lo que me da la gana. Esto requiere un entrenamiento y un conocimiento. Entonces, pero dicen, ella ya está. En que bajarle el volumen no le des importancia a la duda, sube importancia a la certeza, porque dicen que en tu caso es una certeza de la información que está llegando. Fíjate, si nos ponemos muy exagerados, nos importa menos, ellos se ponen así, nos importa menos que te pases toda la vida dudando a que le des ninguna importancia a eso. Yo, Francisco Javier, bueno, pues hay cosas que hago, 4 millones de cosas que hago fatal, mal, regular, mal, y luego hay otras que hago, bueno, que hago bien, que es esto, porque me he entrenado mucho y porque decidí que me iba a hacer un máster. Ah, que esto funciona así, me voy a hacer un experto. Luego en cocinar, en inglés, en arreglar el cochito de esos, soy un perro y malísimo y tal, pero en esto dije, me voy a hacer experto. Tengo mucho entrenamiento en todo esto. A mí me entra a la cabeza, pero ni le doy bola, ni le doy importancia, la desconecto en cuanto me da la gana. No des importancia a la duda, dale importancia a la certeza que estás sabiendo. ¿Te dice algo? ¿Es claro para ti? Joder, a ti, eres muy generosa. Gracias. Pues estamos ya en los últimos instantes. ¡Corre! Tu nombre, ya sabes, voz, pero vamos con titulares. Hablante de la entidad del ego. Y he caído la cuenta, sí. Que he construido un personaje en mi vida. Todos. A partir de ahora te encuentras, cuando ya dices, bueno, venga, no quiero depender de esto, oh. Que estás como en la... ¿Dónde vas? Sí, sí. Es la situación que estoy viviendo ahora mismo. Sí. ¿Y qué necesitas? Saber si tengo que continuar con lo que venía haciendo o tengo que... Claro, a ver... aquí lo que hacemos es canalizar la información, no tenemos la bola de cristal de la bruja Lola. Claro. Bueno, podríamos trabajar el tema de la energía de sangre. ¿Dónde enfocar esa energía? Mira, viene así muy, muy claramente. No quiere decir que te vaya a resultar fácil por el momento. Tú no tienes por qué dar por hecho lo que vamos a decir aquí, ¿vale? Dicen, tú sabes que hay determinados asuntos que deberías no seguir alimentándolos. Puede haber otros que te encuentres que todavía están un poquito más en el inconsciente. Más, hay asuntos que lo tienes muy claro. Y lo que vamos a decir es una perogrullada. No lo sigas alimentando. Vas a tener la inercia. Más, tiene que llegar un momento en el que hay dos verbos que son maravillosos. Renuncio y reuso. Con que te ocupases de eso en lo que estás diciendo, ya estarías avanzando mucho. ¿Tiene sentido para ti? Sí. Gracias. ¿Y hay algo más? ¿Lo quieres? ¿Seguro? Vale. Yo no te conozco de nada. Cuanto menos dependamos, esto es muy fácil decirlo, pero bueno, lo dejamos ahí. Cuanto menos dependamos emocionalmente de determinadas figuras, mejor nos va a ir. A veces damos información que de primera instancia dices, ¿qué ha dicho? Más invitamos que la dejemos entrar. No digo que sea tu caso, ¿eh? Más muchas veces la influencia del padre o la influencia de la madre, a veces la influencia de la madre, incluso a veces la influencia de la madre, no nos está nutriendo. ¿Tiene sentido? Y mira que no te conozco de nada, ¿eh? Gracias, eres muy generoso. Y Benedicta, te puedo llamar así, ¿no? Ya que y ahora ya tenemos una relación. Me identifico más con Bene porque es lo que me han llamado toda la vida, pero ya, hija. Ya, es que como me tires de la lengua, Benedicta, dice, me identifico más con Bene que es lo que me han llamado toda la vida. Sí. ¿Lo digo o no? Sí. Sí, vale, lo voy a decir por amor. Claro que es con lo que te has identificado, que es lo que te han llamado toda la vida. Como es posible que mucha gente haya hecho contigo lo que ha querido toda la vida. Y es una pena. Porque no hay más que verte para ver el pedazo de ser humano que eres. Si me estoy equivocando, de ser humano que eres. Te iba a decir pibón, pero... No tengo una idea. Entonces, ¿por qué viene esta información? ¿Por qué has venido hoy aquí y justo al final pides paso y la información que viene es esta? Porque es el momento... No, lo decimos... No, un segundo. ¿Quieres un poquito más de información? Porque yo me callo, si no, ¿eh? Sí. En relación a lo que se ha dicho. No es casual que tú estés hoy aquí. No. No. Entonces, lo que acabamos de decir y el coraje del que hemos hablado antes, te puedes poner al día con algunos asuntos donde lo que hace tiempo es muy necesario decir no o no así. Por si te estuvieses, hablo en hipotético, por si te estuvieses haciendo daño. Daño. Claro. Es que en realidad, obviamente, fuera nos pueden dar un bofetón y nos pueden hacer daño. Mas es a nivel de personalidad donde nos hacemos daño a nosotros mismos. Si yo estoy desaparecido de personalidad, soy un poquito invulnerable. Ya me puedes decir lo que digas, o puedes hacer lo que quieras, que soy libre. Amigo. Soy libre.